te siento. Una realidad se apodera de mi conciencia, pero yo no sé llevarla a cabo con eficiencia. Y buscaré en tu alma pura todo lo que por mí estás sintiendo. Yo sí te quiero, pero no sé. Y buscaré en tu alma pura todo lo que por mí estás sintiendo. Yo sí te quiero, pero no sé. Yo no sé lo que me pasa. Yo no sé. Oye, esa china me arrebata. Yo no sé. Oye, corazón. Yo no sé. Buena, ven para acá. Yo no sé. Que yo no te aparto de yo mí. No sé. El pensamiento, mamá. Yo no sé. A mí esa china me arrebata. Yo no sé. Yo te quiero con mi alma. Anda. Suéltala. Viene. Pasa. Yo.